Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, tenía mucha razón cuando dijo que Satanás no nos llena con odio hacia Dios, sino con olvido de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente estamos llevando a cabo la serie Dejando un legado. Y en el día de hoy, el pastor Carlos Azueta continuará presentando un caso para la pureza moral, examinando las malas decisiones que llevaron a la caída del rey David con este mensaje titulado Dejando un legado de pureza moral. Le invito a que abra su Biblia en el capítulo 11 de 2 de Samuel para comenzar el mensaje de hoy. Los primeros dos versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 11, dicen así. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Así que David se queda mirando. Y es interesante que el versículo 3 nos dice que él mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Él ni siquiera conocía el nombre de sus vecinos. Un siervo discreto se le acerca y David le pregunta, «Oye, ¿quién es esa mujer?» Note por favor cómo ella es identificada. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo? ¡Ella está casada, David! Yo no deseo leer esta parte. La verdad es que no lo puedo soportar. Hay un abrazo secreto apasionado aquí. Hay besos, hay intimidad en lo oculto, lo cual es seguido por un éxtasis. Pero aquí no hay amor en lo absoluto. Todo tiene que ver con el sexo. Sexo sin amor. Y luego ella se fue. Así es como fue. Se lee muy rapidito, pero así fue. Tal vez en ese momento, cuando él se sentó de nuevo en la cama y ella se limpió y se fue, él pensó, ¿cómo han caído los valientes? Yo soy aquel que ha caído en esta vez, en esta batalla, en contra del pecado. Yo me pregunto si él no pensó esto. Él lo escribió acerca del rey Saúl y acerca de Jonatán. Ella se recostó contra la pared de su casa después de haber cerrado la puerta y debió haber pensado, ¿qué fue lo que he hecho? ¿Qué he hecho? A veces pensamos claramente, pero después de haber hecho algo, ¿no es cierto? Es cuando volvemos a nuestros cinco sentidos. Dice la Escritura, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Este es un momento tan perfecto, si es que no lo habían hecho antes, para clamar a Dios y decir, ¡oh Dios, he pecado, Señor! ¡No puedo esconder esto! ¡Yo soy el rey! ¡No esconderé esto de mi pueblo! ¡Lo declararé abiertamente! ¡Lo reconoceré! Mis siervos saben lo que ocurrió. Ninguno de ellos mantiene su boca cerrada. Pero ¿sabe qué? David no hace nada. Él todo lo esconde. Casi por un año, él mantiene este pecado en secreto. Un comentarista escribió esto en una ocasión. Cuando no se escucha el ladrido de los perros vigilantes, se escucha pronto el aullido del perro cazador. Cuando las advertencias de la conciencia son pasadas por alto, entonces las acusaciones de la conciencia deben ser sufridas. Eso fue en este momento. La hipocresía entró en escena. Este hombre que tenía conocimiento, este hombre que nos ha estado dando esas palabras maravillosas de alabanza, ahora tiene el tamaño espiritual de un enano, viviendo una mentira. Porque la mujer regresa y le dice a David, David, mi rey, estoy embarazada. Bueno, usted ya conoce el resto de la historia y no voy a seguir contándosela. Voy a pasar el resto de nuestro tiempo juntos hablando de nuestro legado. Pocas cosas destruyen el legado de una persona como una caída moral. Las caídas morales dejan una fractura múltiple en una relación y en una familia. Y esto se puede sanar. La persona puede recuperarse de eso. Y el perdón es parte de esta recuperación. Ese es otro peregrinar que tomaremos en alguna ocasión, pero por ahora regresemos y retrocedamos. Yo no sé dónde se encuentra usted en este momento, Por la gracia de Dios y gracias a Él, Dios a mí me ha protegido hasta este instante. Yo no sé dónde usted se encuentra en este instante. Tal vez usted se encuentra precisamente ahí, recuperándose de la vergüenza por el pecado en que ha caído. En un grupo de un tamaño tan grande como puede ser su iglesia, con seguridad alguien puede que esté experimentando algo similar. Si no está allí del todo, quizá lo esté muy pronto. Aguarde, tenga cuidado, piensa en estas palabras. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Qué podemos hacer para protegernos de los ataques del enemigo en este aspecto? Para poder vencer la tentación que llega a nuestras vidas. Yo no sé si alguien le ha preguntado a usted, pero me gustaría hacerlo en este instante. ¿Usted piensa que la tentación es buena o es mala? Le hago esta pregunta porque en ocasiones, hablando con algunas personas en una sesión de consejería, les hago esa misma pregunta. Y siempre tengo las dos respuestas. Algunos dicen que es buena, otros dicen que no es buena. Y hay un grupo que puede decir que es todo depende. Y es que la verdad, en sí misma, la tentación no es mala. Mala es cuando nosotros caemos en ella. Es buena cuando podemos superarla porque nos hace más fuertes. Y cuando vuelva a llegar, podemos resistirla con mayor libertad que la primera vez. Hay dos partes que quisiera mencionar y son formas en las cuales pudiésemos nosotros protegernos para no caer en la tentación. Una es el no engañarnos pensando que estamos a salvo, de que no nos va a pasar a nosotros. Y tengo dos sugerencias en cuanto a esto. Y en segundo lugar, el prevenir de caer en pecado. O sea, prevenirnos a nosotros mismos de caer en ese pecado. Y también tengo dos sugerencias en cuanto a esto. Primero, ¿cómo podemos preservar nuestro legado de pureza moral? Nosotros no debemos engañarnos pensando que estamos a salvo porque somos cristianos o porque estamos casados algunos o porque nos sentimos maduros espiritualmente o porque estamos en una posición de responsabilidad en la iglesia, siendo el pastor, el diácono, el anciano, el líder, o porque somos personas de confianza, aunque todas estas cosas sean buenas. Estas cosas no ofrecen protección para caer ante la tentación. Estas cosas, de hecho, tienden a hacernos bajar la guardia, a no fijarnos que debemos siempre estar con la guardia levantada para defendernos de los dardos del enemigo. Podemos ser engañados por estas cosas. Podemos vernos atrapados por la posición que tenemos. Podemos pensar más en cuanto a la reputación que en el carácter. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? La reputación es lo que soy ante la vista de los demás. Carácter es lo que realmente soy ante la vista de Dios. Hay dos partes para poder preservar nuestra pureza moral. Primero, debemos dejar de pensar que estamos a salvo, como ya lo dije. Reconozca su debilidad. Reconozca que usted es débil. En cualquier momento en que usted baje la guardia, allí vendrá. Usted caerá. Su naturaleza pecaminosa está viva y está lista. Como ocurrió con Caín, está lista para golpear. Está a la puerta esperando entrar. Entienda que en cualquier momento y en cualquier día, usted está en riesgo. Un amigo personal y pastor también, muy respetable, Steve Farrar, lo dice así en uno de sus libros. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a usted. Le ha pasado a mis amigos. Le ha pasado a los suyos. Ninguno de nosotros está exento. Estamos en una guerra espiritual y dadas las circunstancias equivocadas, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento. Muy sabias palabras de Steve. Para protegernos en contra de la complacencia y mantenernos alejados de pensar que estamos a salvo, debemos tomar algunos pasos prácticos. Esto incluye en el poder reconocer que somos débiles y, como explicaré a continuación, vigilar nuestro tiempo libre. Ese fue el momento en el que David se equivocó. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto, así es que aprendamos de la experiencia de David. El segundo aspecto para protegernos es vigilar nuestro tiempo libre. El tiempo libre que usted tiene en sus manos es peligroso si no lo trata con cuidado. Especialmente si estamos en un periodo de poca depresión o si nos sentimos un poco abatidos o desilusionados de nosotros mismos. Tendemos a jugar un poco más con fuego durante un tiempo así. Así que cuide y vigile su tiempo a solas, su tiempo de descanso, su tiempo libre. Si usted aprovecha su tiempo libre para entrar en internet, déjeme decirle que hay muchas posibilidades de que usted caiga irremediablemente. ¿Han pasado los viejos tiempos de esconderse y esperar a que nadie lo vea, buscando en alguna revista donde usted sabe que la mayoría de la gente que usted respeta no va? Y la gente se robaba unos minutos mirando o compraba esa revista y después la botaba en la basura. Ahora todo ese riesgo no existe. Usted tiene todo en la propia privacidad de su hogar a través de su computador. Vigile su tiempo libre. Protéjase durante el tiempo de descanso. Definitivamente hay un gran beneficio en mantenernos ocupados en gran parte de nuestro tiempo. Yo creo en el valor del descanso, no me malentienda. Adoro el tiempo libre que puedo tener. Pero cuando uno está ocupado en su trabajo, es difícil sentir que la lujuria toca fuerte a nuestra puerta. Pero es muy distinto cuando uno está agotado. Hay beneficios en trabajar duro. Pero aún las personas ocupadas pueden tener lujuria también, desde luego. No es una garantía, pero es una protección. Así es que vigile su tiempo libre, guarde, ponga su guardia, reconozca su debilidad. Usted no es inmune al pecado, usted no es inmune a la tentación. Usted no tiene poderes especiales. Hay muchos pastores que han caído y siempre dicen lo mismo. Yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Nunca pensé. Y ese es el problema, no pensamos. Tiene que comenzar a decir, podría ocurrirme a mí. Yo podría ser el próximo. Debo cuidar mi pensamiento y las acciones que hago. Bueno, ahora el otro lado de mantenerse sin caer es el siguiente. Primero, sea responsable ante otra persona, ante alguien de confianza. Sí, sea responsable, rinda cuentas a otra persona. Una vida demasiado privada y aislada es una preparación para una caída. Sea responsable, rinda cuentas a las demás personas, a alguien. Escoja amistades cercanas de personas con quien usted pueda confiar y hable, pero sobre todo que sean personas de su mismo sexo. Pueden ser el grupo pequeño donde usted se reúne o el grupo de hombres para darse apoyo ante la batalla espiritual que sufrimos todos los hombres. Reúnase con ellos frecuentemente. Háganse las preguntas difíciles. Digan la verdad. Digan siempre la verdad. Véanse a los ojos. Quisiera poder compartir con ustedes algunas de las preguntas que nos hacemos en ocasiones entre el grupo de compartir y rendirse cuentas que tenemos en nuestra iglesia. Me gustaría que, si usted toma nota, usted también utilizara estas mismas preguntas. El pastor Swindoll nos hace estas preguntas con mucha frecuencia. Dice la primera de ellas, ¿has estado con una mujer en cualquier lugar esta semana pasada que podría ser visto como algo comprometedor? La siguiente, ¿te ha faltado integridad en algún asunto financiero? Número 3. ¿Te has expuesto a ti mismo a algún tipo de material sexual explícito? Número 4. ¿Has pasado tiempo adecuado en el estudio de la palabra de Dios y en la oración? Número 5. ¿Le has dado tiempo prioritario adecuado a tu familia? Número 6. ¿Has cumplido con los mandatos de tu vocación? Número 7. ¿Me has mentido en las preguntas anteriores? Qué interesante, ¿verdad? Hay algo en cuanto a esa última pregunta, el saber que va a venir. Y algunos, a pesar de todo esto, mienten. Hubo un hombre quien no solamente era líder de grupos pequeños de hombres como estos, sino que también escribió libros sobre este tema. Y todo este tiempo tenía varias mujeres. Sí, aun cuando él estaba al frente de estos ministerios. Así que esto no es una garantía, mi hermano. En el análisis final, usted y Dios son los que están a solas, cuando nadie lo está mirando. ¿Y sabe qué? Eso funciona. Por eso le digo, manténganse rindiendo cuentas los unos a los otros. Manténganse sintiéndose responsable ante alguien hasta el día de su muerte. Me gustó la entrevista que se le hizo a un misionero de 87 años de edad, y el hombre que lo estaba entrevistando le dice, «Dígame, venerable hermano, ¿cuándo fue que usted obtuvo finalmente la victoria sobre la tentación, sobre la lujuria?» Y el viejo misionero dijo, «Ay, hermano, bueno, lo cierto es que todavía no ha ocurrido». Y es que usted nunca deja de luchar con eso. Segundo lugar, y esto es lo más difícil de las dos cosas, porque requiere de concentración. Me gustaría que usted escribiera algunas de estas cosas para usted mismo o usted misma. Repase las consecuencias antes de actuar. Piense en las consecuencias de una caída moral, de lo que puede pasarle a usted, a su cónyuge, a sus hijos, a su ministerio, a su congregación. y a Cristo sobre todo. Piense en eso, medite en eso. Y si puede, escríbalo. No justifique nada, no ignore nada. Practique todo eso en su mente. Exactamente qué pudiera pasar, por horrible que esto fuera. Hay un artículo titulado Consecuencias de una caída moral que quisiera compartir con usted. Este autor escribe esto de una manera muy, muy particular. Escuche con atención. Cada vez que me siento vulnerable a la tentación sexual, hallo útil el repasar los efectos que mis acciones podrían tener. El causar dolor a mi Señor, quien me ha redimido, el traer desgracia a su nombre, seguir en los pasos de aquellos quienes por su inmoralidad han fracasado en sus ministerios y me han hecho temblar. Y él empieza a nombrar algunos de los ministerios cuyos líderes o pastores han caído. El causar gran dolor a Nancy, mi mejor amiga y fiel esposa, el perder el respeto y la confianza de mi esposa y de mis hijos, herir a mis hijas, el destruir mi ejemplo y mi credibilidad con mis hijos. Y si mi ceguera continúa, o mi esposa no puede perdonarme, tal vez perder a mi esposa y a mis hijos para siempre. El traer vergüenza a mi familia. El que ellas puedan decir, o ellos puedan decir, ¿por qué papi no es pastor ya? El perder el respeto propio. El crear una culpabilidad difícil de superar. Aunque Dios me perdonara, me podría perdonar yo a mí mismo. El formar recuerdos que podrían plagar mi futura intimidad con mi cónyuge. El traer gran placer a Satanás. El traer juicio y muchas dificultades a las personas con las cuales cometería el adulterio. Posiblemente sufrir las consecuencias físicas de enfermedades como la gonorrea, la sífilis, la clamidia, herpes y hasta el SIDA. Tal vez infectar a mi propia esposa, o en el caso del SIDA, causarle la muerte. El traer vergüenza y dolor a otros pastores y ancianos, y empieza a enumerar a cada uno de los que él conoce. El traer vergüenza sobre mí mismo el resto de mi vida. Suena diferente, ¿no es cierto? Cuando pensamos en esto, suena distinto cuando nos ponemos a pensar en todo lo que puede ocurrirnos y todo lo que podemos perder. Por un momento, querido hermano y hermana también, por un momento en el cual queremos olvidarnos de quiénes somos y dar rienda suelta al placer sexual. Terrible, terrible, ¿no es cierto? Hemos visto que para dejar un legado debemos comenzar a echar una mirada al pasado y ver de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Esto es recordar. Luego continuamos con mirar hacia arriba y luego dentro de nosotros y luego hacia adelante para determinar hacia dónde nos dirigimos y en qué queremos llegar a convertirnos. Eso es tener un sentido de misión personal. A partir de allí, dejar un legado quiere decir dar los pasos positivos para poner en acción nuestra misión y enfrentar los obstáculos. Aquí es donde surge nuestra responsabilidad. Al tomar esos pasos positivos, sin embargo, podemos ver que para dejar un legado debemos evitar tomar decisiones erróneas que nos pueden desviar o hasta destruir. Aquí entra la pureza moral. Pero aún si realizamos con éxito todas estas cosas, aún no estamos listos para crear o dejar un legado. Esto finalmente podría realizarse cuando hayamos pasado el trabajo y los resultados de nuestra misión a quienes vienen detrás de nosotros, asegurándonos que este legado sea bien recibido y entendido y se mantenga vivo. En otras palabras, hacemos esto al dejar un legado de mentoría. Y ese será el tema que estudiaremos la siguiente ocasión. Renovando un compromiso para tener pureza moral. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta con el mensaje Dejando un legado de pureza moral. El pastor Charles Swindoll dice que la iglesia del siglo XXI, al buscar mayor relevancia cultural, se encuentra a la deriva, alejándose más y más de su dependencia de la palabra de Dios. Frente a esta realidad, Visión para Vivir le ofrece el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el pastor y maestro Charles Swindoll. Al ser un libro basado en principios bíblicos, contiene enseñanzas prácticas y también poderosas que encenderán la luz de la verdad. Sin duda, un material que bendecirá su vida. Recuerde, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, escrito por el pastor Swindoll, que puede ser suyo hoy al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para encontrar más herramientas para su diario vivir o para obtener esta serie, Dejando un Legado. Y finalmente, si usted nunca se ha comunicado con nosotros o nos ha escuchado pero no se ha atrevido o ha animado a llamarnos o a escribirnos, le tenemos un regalo exclusivamente para usted. Comuníquese con nosotros el día de hoy. Y ahora, aquí está nuevamente el pastor Carlos, quien tiene unas palabras importantes para usted. Yo quisiera que inclinara su rostro, si usted puede, en este momento. Quisiera que permaneciera en silencio por unos instantes. Todos nosotros necesitamos meditar en lo que se ha dicho en este instante. El pecado de la inmoralidad en cualquier aspecto de la inmoralidad no es imperdonable. No, no es imperdonable. Por supuesto que no. Gracias al Señor y gracias a Jesucristo es perdonable. Pero tiene algo único y es que lleva consigo unas raíces de dolor muy profundas, dolorosas y permanentes. Y con la menor sugerencia, nuestro pensamiento regresará y nos perseguirán nuestros recuerdos por donde quiera que vayamos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo me repito esta frase de Pablo una y otra vez, con mucha frecuencia, porque yo no estoy fuera de la posibilidad de caer. Yo no lo estoy. Yo sé que usted también se preocupa mucho por dejar un legado, un ejemplo a sus hijos. Yo sé que este es un tema que usted aprecia. Yo sé que usted lo considera con demasiada seriedad y sinceridad, y por eso lo felicito. Así que le pido por favor que el día de hoy piense en esto. Tal vez como nunca en su vida, como nunca antes lo ha escuchado, desde este momento en adelante, la vida de David cambió. Él nunca fue el mismo otra vez. ¿Él escribió salmos? Sí, desde luego que escribió más. ¿Fue él perdonado? Absolutamente fue perdonado. Pero hubo una espada que nunca se apartó de su hogar. Fue un dolor de cabeza del cual él nunca se pudo librar. La angustia lo perseguía todos los días de su vida. Así que me dijo usted en esta ocasión, con la esperanza de que esto sea suficiente para hacer que usted haga una pausa en su vida. Entienda que al edificar este legado, esto es algo de suma importancia. Piense, por favor, en sus hijos. Piense en su familia. Piense en aquellos que le admiran. Piense en el corazón roto que dejará en cada uno de ellos. Pero más importante de todo, piense en el dolor que le causa a Dios, su Padre y su Salvador. Hablemos con nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, danos el valor de hablar con humildad y gracia, con valentía y fortaleza. Danos la oportunidad de ser directos, pero con mucho amor, a hombres y mujeres, a adolescentes y a niños, ¿por qué no? A personas que están expuestas de día y de noche a tales ataques que son tan debilitantes. Ayúdanos, Padre Eterno, a enfrentar estas cosas en nuestras vidas. A estar atentos, sobre todo en los momentos en los cuales somos más vulnerables, cuando tenemos libertad para descansar, cuando nadie nos molesta, y también en momentos donde estamos tan ocupados y agotados y agobiados que queremos un desahogo, un descanso. Señor, gracias porque tu perdón no tiene límites. Gracias porque a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, tú nos escuchas. Cada vez que clamamos a ti, estás listo para escuchar nuestra oración. Te agradecemos porque tú has puesto cónyuges que puedan perdonar a sus otros cónyuges cuando han caído. Te agradecemos porque la capacidad que nos da de seguir adelante es ilimitada. Tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas. Te agradecemos, Señor, porque este recordatorio de este mensaje es bien importante. Es importante que nosotros no nos dejemos caer. En este momento tan sagrado, yo quisiera, Señor, dedicarme personalmente a la pureza moral. Y me encantaría que quien me escucha también pueda hacerlo en este instante contigo. Que pudiéramos nosotros presentarnos delante de ti y hacer una promesa firme de mantener nuestra pureza moral. Señor, nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. Y para algunos en este día comienza una nueva etapa en sus vidas. Yo te pido que tú los bendigas y que los fortalezcas abundantemente para que puedan crear desde hoy y hasta el fin de sus días un legado de pureza. Esto, Señor, será posible únicamente a través de Jesucristo, nuestra fe en Él y el poder que nos da su Espíritu Santo. Y es en el nombre de Jesús en quien pedimos todo esto. Amén. Esto es todo por hoy. Le invito a sintonizarnos mañana cuando continuaremos con la serie Dejando un legado y el mensaje Dejando un legado como mentor, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.